Bueno, amigos, ahí tenemos los acordes, la guitarra de nuestra invitada Edria Barbieri. Ella nos acompaña para hablar sobre los talleres de técnica vocal para el canto de mantras y música de meditación que se realizará en la Academia Vaisnava de Quito el próximo 28 de abril. A partir de las 9 de la mañana, así que ahí tenemos esa cordial invitación. Ella nos acompaña para contarnos también sobre la música. Ustedes acaban de ser testigos de la calidad musical que nos presenta y también del trabajo que ella tiene para las personas que quieran ser parte de este taller de técnica vocal. Buenos días, Edria. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, es un taller muy especial y estoy muy contenta de estar aquí en Quito presentando ese trabajo. Ese trabajo ya viene desde Venezuela también y Colombia. Y entonces ahora en Quito se queda un poquito más, esa es la idea. Bueno, el taller de canto especialmente es para cualquier persona, ¿sí? Una persona que quiera cantar, que le guste cantar. Entonces mucha gente tiene ganas de cantar, pero se siente, ay, no tengo linda voz, no sé si ya te pasó, ¿no? Solo lo hago en el baño. Ah, entonces, pero ahí empieza, esa es la idea, ¿no? Porque el baño es el lugar que uno está relajado. Entonces, para cantar hay que estar relajado. Entonces yo creé con un equipo de la UTSA, que es la universidad de la cual hago parte, de la Universidad de Sabiduría Ancestral. Entonces creamos ese curso para que la gente pueda soltarse, ¿entiende? Que pueda expresarse, no solamente en el baño, pero empieza en el baño porque uno está relajado. Entonces, aprender a relajar. Entonces, nada mejor do que relajar con los mantras. ¿Qué son los mantras? Es una buena pregunta. Entonces, los mantras, la palabra mantra, viene de dos sílabas. Mantra. Man se refiere a la mente. Y tra es como destrabar, o también, lo que me gusta más, proteger. Porque lo que pasa, nosotros escuchamos todos los días muchas informaciones, hasta músicas que no son exactamente la buena calidad de música, ¿no? Pero eso se queda ahí en nuestro subconsciente. Entonces, ¿qué vienen a ser los mantras? Los mantras son calidades específicas de frecuencias, ¿sí? De sonidos de frecuencia con alta frecuencia. ¿Qué hace? Limpia esas frecuencias que estaban contaminando tu mente. Y así protegen. Entonces, por ejemplo, usted tiene un problema en un día a resolver y no sabe cómo resolver y se queda todo el día pensando en eso. ¿Qué pasa con tu mente? Se estresa, ¿no es verdad? Si vos canta un mantra, relaja, limpia, ¿y usted por qué estaba pensando? ¿Cómo encontrar esos mantras? Entonces, esos son específicamente los mantras védicos que vienen de la India. Pero hay muchos mantras. Pero ¿por qué me estoy especificando de los védicos, ¿no? Porque de los védicos yo sé la procedencia. He estudiado un poco sobre eso y la procedencia de los mantras es confiable, digamos que es fidedigna. Entonces son mantras que tienen palabras muy poderosas que hacen esa descontaminación de tu mente. Quienes asisten a un taller, por ejemplo, con usted, ¿no? ¿Cuáles son los procedimientos? Muy bien, entonces vamos a aprender muchas cosas, los mantras nos ayudan, pero vamos a aprender a cantar afinado, principalmente. Porque lo que pasa, si uno no canta afinado, no siente el placer. Si uno no canta con la respiración correcta, no siente los beneficios, ¿sí? Entonces, si yo canto con la respiración correcta, si yo canto afinada, si yo pongo la frecuencia en la vibración ideal, ¿qué voy a hacer? Voy a sanar mi cuerpo. Voy a sanar mi mente. ¿Y qué pasa con la gente que me escucha? Le gusta. Entonces pide que cante otra vez. Y más y más. Y cuando la gente me pide que cante, mejor. Porque así canto más y me beneficio más. Y todos los que me escuchan se benefician. Entonces esa es la idea. Que vos empiece a cantar para sanar a sí mismo y también pueda sanar a su entorno. Ahora, si no soy lo suficientemente afinada para cantar. Lo que pasa es que todos tenemos la afinación. Es como dibujar. Hay gente que dibuja muy bien, ¿no? Y hay gente que se quedó en aquel dibujito de la casita como niño, como yo. Ahí me quedé ahí. Entonces, ¿qué pasa? Porque no desarrolló. El canto es lo mismo, porque todos los seres humanos son innatos. Viene por Dios con la voz para poder cantar, no solo hablar. Pero nos olvidamos, porque la gente no nos estimuló muy bien, o porque tenemos vergüenza, o tantos otros motivos, y dejamos de cantar. Entonces, todo lo que dejamos de hacer, perdemos la experiencia y la calidad, pero se puede afinar. Edria, usted tiene dos producciones discográficas de temas musicales, entre ellos sé que hay bossa novas. ¿Qué otros ritmos tiene? Exactamente. Entonces te muestro que ese es mi primer CD, Clásicos de Oro de la Bossa Nova. Y con ese CD estuve viajando por Europa también y me fue muy bien en 2011 y ese CD grabé en 2008. Son clásicos de canciones como esta, por ejemplo. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem, que passa num doce balanço a caminho do mar. Então, é uma canção muito conhecida de Tom Jobim. E quase todas as canções que gravei são de Tom Jobim, porque é um compositor maravilhoso e muito conhecido no mundo. Também cantou com Frank Sinatra. Então, a bossa nova, que é um ritmo brasileiro, especificamente que foi criada principalmente em Rio de Janeiro, que habla do amor, que habla das playas e tudo mais. E depois, então, já em 2009, empecé a fazer uma homenagem a uma cantante muito linda, que é assim. Não, rien de rien, Edith Piaf. Non, je ne regrette rien. E então se ganhei um reality show. Após viajar muito por Europa e também por América Latina, volvi ao Brasil e me invitaram à televisão. Esse programa como Máquina, acho que se chama Máquina da Fama, e aqui como Eu Me Chamo, não? Que é esse mesmo programa. Então se ganhei o primeiro lugar e então se gravei um outro CD, especialmente a Edith Piaf. A Edith Piaf, com temas de ela. Exatamente, com temas de Edith Piaf. Agora, queria perguntar-te se as duas produções, tanto o de Edith Piaf como estes bossa novas, têm muito que ver uma relação com os mantras de Edith? ¿Qué pasa? Los mantras vienen después, porque yo salí a viajar y buscar algo espiritual. Porque yo tenía una vida de artista en São Paulo, así como un artista que canta en teatro, que va a la radio, televisión. Pero en algún momento sentía que me faltaba algo. Y me di cuenta que estaba me quedando insatisfecha con la vida y vi que era la espiritualidad. Entonces salí, digamos que abandoné esa vida cultural en ese momento y salí a buscar el espiritual. Y entonces encuentro la parte espiritual en las canciones de mantra. Entonces ahora, esa primera canción que canté, cuando ustedes escucharon, a principio, ya es la canción de mi tercer CD. Entonces estoy grabando el tercer CD, ya está en YouTube esa canción, se llama Ofrenda a mí, Tungavidya Edria, porque Tungavidya es mi nombre espiritual. Espiritual. Claro, entonces recibí una segunda iniciación con nombre espiritual, y ahí ahora estoy grabando ese tercer CD. Este 28 de abril se va a desarrollar estos talleres de canto para descubrir los mantras. Empezará a las 9 de la mañana. ¿Y tiene costo? Tiene un costo, sí. Ahí es un costo de $20. Pero aquí tenemos un teléfono que la gente puede nos llamar, quiero hacer una promoción aquí en la radio, que las primeras 5 personas que llaman, entonces hacemos una promoción 2x1. Una persona paga y puede llevar a otra. Así que saliría el mitad del precio si se pone con su amigo a hacer el taller de canto entonces. Así que las personas en este momento pueden escribir a nuestro WhatsApp, pueden hacerlo a través del Facebook, pueden llamar al 2229-66, 2x1, $20, paga uno y lleva a otra persona. Pueden inscribirse, nuestros compañeros, tanto Diego Salazar como Fernando, están listos para tomar los nombres y hacerles llegar a nuestra invitada Edria Barberi. Y quería recordarles a ustedes, esto será en Academia Vaishnava. Vaishnava. Que es aquí en La Floresta. Es en el sector de La Floresta. Exacto. Entonces, en mi Facebook está, digamos que ya Wafiche, ¿no? Y ahí tiene la dirección exacta, exacta. Vamos a Darío, a ver si es que nos ayudas a ver esta dirección de la Academia Vaishnava para darles a conocer. Mientras tanto, quería que también nos dé ya el número de teléfono. ¿Usted tiene papel y lápiz ya anotado? Vamos a ver. Entonces, el teléfono. Despacito. Es 099-50-27-221. 099-50-27-221. Y nosotros queremos despedir a nuestra invitada. ¿Qué tal si nos comparte una canción de Edith Piaf? ¿Está de acuerdo? Edith Piaf, entonces. Muchísimas gracias, ¿sí? Hasta la próxima. Ah, y si puede dejarme Facebook también para que la gente pueda inscribirse en el taller a través de un comentario ahí en el afiche. Entonces, puede ser Edria Barbieri, pero voy a encontrar también Tungavidia. Tungavidia Edria. Cuando pone Edria, ya aparece Edre Espacio y ya aparece Tungavidia. Recuerde, 2220-966, aún todavía tiene tiempo usted para ese 2x1. Gracias, Edria. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur. Il n'est pas démoné, donc je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je suis à moi. Mon cœur qui bat. Merci beaucoup. Sí, antes de que se vaya, Joana Sepúlveda es la persona que acaba de realizar esta llamada. También tenemos a Eliana Ordóñez. Desean saber cómo van a tener acceso a ese 2x1, qué es lo que tienen que hacer. Ah, entonces pueden escribir en mi Facebook, ahí poner un comentario, hola, soy yo, o ponen tu teléfono y nosotros entramos en contacto. Perfecto, ¿sí? Joana, que usted está en vivo, y Eliana Ordóñez, por favor escriban a Edria Barbieri. Ahí ustedes pueden escribir ese mensajecito para que se pongan en contacto y ella pueda ya tomar los nombres para ese 2x1. Eso. Y si tiene también un contrato, yo me quedo con ahora el contrato. Ahora es que se lo vamos a entregar. Le vamos a hacer la entrega acá de eso. Los números de teléfono. Muchísimas y los gracias. Nombres para que usted se ponga en contacto con nuestras bien. Participantes acá en el noticiario de Zona Cultura. Y también si puedo hacer un otro regalo, la persona que llama ahora gana un CD. Perfecto, ¿también? Ahí está también, todo calientito. Acá, me parece, Edia Barberi, muchísimas gracias. Se queda en la radio. Se queda en la radio, bueno. Lo vamos a escuchar en también en la frecuencia de FM. Ahí tenemos la primera llamada, a ver si es que nos ayudan rápidamente. ¿Nos pasas en vivo, que es posible? ¿Sí? Vamos a ver. Bueno, antes de que tengamos la llamada, la gente tenía curiosidad sobre la academia. Queremos señalarle que la Academia Vaisnava está ubicado en Mallorca N24-328 y Coruña. Esto es en el sector de La Floresta. Así que ahí tenemos la ubicación exacta para que las personas que estén interesadas en este taller de técnica vocal puedan acercarse desde el próximo 28 de abril, desde las 9 de la mañana. Bueno, y Dieguito, parece que no quiere participar en vivo, pero a ver, si nos ayudas con el nombre de la ganadora del CD, por favor, Dieguito. Ya, perfecto, Joana. Ahí está, estuvo atenta a esta, ahí está el no, para que venga a retirar este CD. Le agradecemos a usted por haberse dado cita acá al Noticiero de Zona Cultura y recuerden, este 28 de abril a las 9 de la mañana en la Academia Vaisnava, que ya acabó de comentar Darío en dónde queda ubicada, para que ustedes, amigos, amigas, puedan darse cita a estos talleres de canto, de mantras y música de meditación. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con nuestra siguiente invitada. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes, Zona Cultura. Hasta luego.